En Radio del Lago presentamos Renovación Nacional a tu servicio, una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Hola, buenos días, bienvenidos. Aquí estamos como cada sábado desde hace una infinidad de tiempo, ya van 2 años, 3 años. No. 109 programas ya. Aquí es el programa Renovación Nacional a tu Servicio de nuestro querido equipo de Renovación Nacional Futrona, la señora Rebeca San Jaramillo, presidenta de Renovación Nacional Futrona. Señora Rebeca, un agrado verla acá, nos alegra que esté mejor que la semana pasada. Sí, un poco mejor, Pilar. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Santiago, ¿cómo te va? Queridos auditores, muy buenas tardes. La verdad es que con la voz todavía un poco lesionada, estuve con una fonía que no tuvo sin nada de voz. Así que vamos a tratar de hablar un poco menos que los otros sábados, pero igual con mucho cariño aquí acompañándoles en este sábado bastante helado, pero que el solcito entibia el alma, entibia los sentimientos y también los corazones, creo yo, de verdad. También nos acompaña, por supuesto, Santiago Guarda, secretario de Renovación Nacional. Santiago, ¿cómo estás tú? Pilar, señora Rebeca, me alegro que esté un poco mejor de salud. Amigos auditores, buenas tardes. Sí, en un sábado bastante helado, la mañana estaba bastante fría, pero como bien dice usted, el solcito ya está empezando a calentar y a calentar también los hogares y los corazones de los futroninos. Por supuesto. La nieve, la cordillera. ¿Sabes? Cayó harta nieve, sí, sí. Es como ver un paisaje nuevo para Futrono y que siempre Futrono se ve bonito con todas estas cosas naturales que nos suceden. Quiero mandar un afectuoso saludo. Hoy día en el centro había un grupo de señores de Santiago que me preguntaban qué conocer de Futrono y yo les decía, vayan a la feria. Hoy día tenemos feria en... ¿cómo se llama la calle de la panadería? Juan Luis Sanfuente. Y sucede que a ellos les entusiasmó mucho, les gustó mucho Futrono. Público, ¿no? Yo, como salgo desde mi casa para venirme hacia acá, había bastante público en la feria y se notaba que había público de fuera. Fascinados por Futrono, sí. Están. Les encantó la playa, las termas, todo. Dicen que es un lugar maravilloso y en invierno también viene gente, por supuesto. Así es que los brazos abiertos de toda la gente de Futrono, quienes nos visitan y nos acompañan. La verdad es que tenemos tanto que mostrar, ¿no? Por supuesto. La cordillera, los ríos, las termas, tal como tú mencionabas. Los productos típicos, ellas querían llevar queso. Que la gente. Querían llevar queso, verduras orgánicas, las mandé para la feria y van felices. Y en el centro de negocios también está funcionando todo lo que es la feria de tejido, digamos. De la lana. Artesanal de la lana. Y no sé si en el salón multiuso de la caja de compensación ya se terminó la muestra, que también iba a estar por estos días con todas las novedades que tienen las personas que no están permanentemente exponiendo en Futrono, así que sería bueno darse una vueltecita por allí. Bueno, cada año tenemos más visitantes y Futrono tiene una hermosura, paisajes, como dicen ustedes, tanto en la cordillera, el lago. Y la gente misma es muy cálida, así que bienvenidos los que los visitan. Bueno, y los que vienen en vehículo, igual es idealmente darse una vuelta por Gifel. No me atrevo a decir MyWay, la verdad, porque no sé cómo está el camino. Sí, el camino yo anduve por allá está bastante hollado, digamos. Sí, no, hay que andar con mucha precaución. En este tiempo, la verdad es que es muy difícil mantener los caminos en buenas condiciones por la lluvia. Sí. Entonces, no me atrevo mucho a invitar a los que vayan a MyWay, pero si vienen en el verano, obviamente que tiene que ser una visita obligada para allá. Pero igual llega harta gente a las termas. Sí, llega bastante gente. Sí. Este fin de semana largo que hubo la semana pasada, mucha gente vino a Futrono. Se notaba, uno que conoce todas las personas, o casi todas las personas acá, se notaba que había gente de afuera. Así es que yo creo que el verano se nos va a venir mucho mejor, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Cada año, como les digo, va a llegar más gente y las esperanzas son, bueno, algún día abrir, ¿no es cierto?, la ruta que los va a unir con Argentina, que también eso va a darle un puntapié al turismo, pero muy importante. Y qué bueno sería que esta ruta finalmente llegue a buen final, porque la gente de San Martín también está muy, muy, muy entusiasmada y ellos también están muy involucrados en el tema de poder que finalmente sea esta una ruta por donde fuera, pero que finalmente la ruta esté para poder llegar indistintamente ellos hacia acá y nosotros llegar a San Martín y a sus alrededores, que no deja de ser menor. No hace mucho nosotros estuvimos una delegación de funcionarios municipales en la ciudad de San Martín, donde pudimos ver cómo las autoridades también ya están vislumbrando de una mejor forma la posibilidad de esta ruta. Así que ojalá que todas las cosas que se estén haciendo, tanto desde este municipio, de la región, de las autoridades regionales también, ojalá que llegue a buen puerto. Sí, pues eso, como dice usted, el paso, digamos, a la Argentina, junto con, lo cierto, la posibilidad de llegar al volcán Choshuenco por el lado sur, abrir la nieve, que sería pero extraordinario. Yo creo que eso le pedimos a las autoridades que le sigan. Sería tener como el justo complemento nosotros, los fotoninos, debido a que, por ejemplo, la gente de San Martín tienen ahí el cerro que donde van todas el Chapelco. El Chapelco, que justamente nosotros llegamos en el momento del día, el fin de semana, la apertura, y donde un grupo de colegas fueron llevados al lugar de. Subieron al cerro y estuvieron ahí, tuvieron una experiencia realmente bonita. Así que envidia sana por eso, y esperemos que algún día nosotros sí podamos tener lo mismo y ofrecer lo mismo a nuestra gente que viene a visitarnos. Hay que copiar las buenas ideas, dicen. Exacto, y mejorarlas, por cierto. Señora Rueda, quiero pedirle permiso porque sucede que la semana pasada llamó una testona de guitarras preguntando por fondos de gobierno para el tema cultura. Les quiero informar. Ya se encuentran publicadas en el sitio web de Fondos Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes las bases de concurso para que artistas y la comunidad en general puedan participar en el entramado 2014. Estos son el Fondar Nacional, el concurso de apoyo a organizaciones culturales denominadas Festivales y Certámenes, Atención a Organizaciones Culturales. Por su parte, el Fondar Regional incluye dos nuevas modalidades en la línea de conservación y difusión del patrimonio cultural. Se trata de patrimonio cultural material y puesta en valor de colecciones. En el caso del Fondo Audiovisual, dentro de la línea de concurso Creación Audiovisual, se agrega la modalidad de obras regionales, atención, no solamente en Santiago, está todo Chile. Para el Fondo de la Música, este año se ha realizado un incremento de un 30% en su total de recursos, y finalmente para el Fondo del Libro y la Lectura, este año la línea de concurso Fomento de la Lectura aumenta de 3 a 5 modalidades las posibilidades de postulación. Atención, se encuentran abiertos los llamados para los siguientes concursos: Fondar Nacional, Fondar Regional, Fondo Audiovisual, Fondo de la Música y Fondo del Libro y la Lectura. El concurso del Fondo de Fomento al Arte en la Educación abrirá el 22 de julio y las bases se encuentran en la página de Fondos Cultura, que, atención, www.fondosdecultura.gov.cl. Repito, www.fondosdecultura.gov.cl. Esto es muy importante porque los fondos están, usted tiene que concursar, postular, y por supuesto tiene el apoyo de toda la gente de la municipalidad y del centro de negocios para poder ayudarle con los proyectos, y también, por cierto, de la Casa de la Cultura. Así es que la página es www.fondosdecultura.gov.cl. Atención a aquellas personas relacionadas. Vamos a dejar acá en la radio anotado por si acaso quieren llamar, y de tal manera que tengan la información las personas que estén interesadas. ¿Ya? Perfecto. Está para el señor de las guitarras, información de Fondos de Cultura. Bueno, tocar un tema también, ¿no es cierto?, que los atañe, señora Rebeca, y a la Alianza, ¿verdad?, la enfermedad de nuestro ex candidato a presidente, el señor Longueira, ¿no es cierto?, don Pablo Longueira. Desearle la pronta recuperación. La verdad que su familia creo que le va a dar lo que necesita para recuperarse. Es una enfermedad muy, muy complicada, la depresión. Hemos estado leyendo, los han estado informando los canales y la prensa, ¿no es cierto?, de lo que consiste esta enfermedad, que atañe a muchos chilenos, o sea, un porcentaje muy amplio de lo hecho, ha sufrido o lo, sí, o lo ha tenido. De hecho, ¿entendés?, creo que era así como 2 de cada 10 personas han tenido depresión, 3 cada 10 personas. Yo reconozco. Hablaba un 20, un 30%. Un 20-30%, sí, exacto. Sí, sí. De hecho, es muy una actividad, es una enfermedad que está muy masificada y que no toda la gente tiene acceso a cuidarse en ese sentido. Y que está en todas las familias. O sea, yo, por ejemplo, reconozco que tengo depresión hace años. Tengo depresión, estoy en tratamiento, me dieron de alta. Y es muy complicado esta enfermedad porque es muy estigmatizante en muchos sentidos. Hay gente que piensa que la depresión no te permite trabajar, no te permite hacer las cosas normales, pero muchas personas con depresión trabajan, tienen una vida normal, pero lo pasan mal. Entonces, en ese sentido, que nuestro ex candidato, el señor Longueira, tenga depresión, lo hace aún más humano y más cercano a todos nosotros. especialmente aquellas personas que tenemos esa enfermedad y que sabemos lo complicada que es. Y que, por cierto, hay que tener terapia, tomar los medicamentos y ver todo aquello, porque es una enfermedad que puede llegar a ser invalidante. Y eso fue lo que aconteció ahora. Lamentablemente el señor Longueira, a quien le deseamos lo mejor, que tenga un buen tratamiento y todo el apoyo de la familia, tiene esta enfermedad, pero ojo, no es una enfermedad que no tenga cura. Tiene tratamiento y él va a recuperarse para poder seguir trabajando por nuestro hermoso país. Exactamente, así que desearle lógicamente que se recupere lo más pronto que pueda y mucha fuerza. Y no se olviden que la depresión está en el auge. Si usted tiene depresión, vaya al consultorio, vaya a averiguar, porque es muy importante. Esta enfermedad es muy complicada y, por cierto, echa a perder mucho la calidad de vida de las personas. Está en el auge, así que no pierda el tiempo. Si usted siente los síntomas, vaya a la posta, trátese con psicólogo los medicamentos necesarios para que pueda tener una mejor vida. Sí, pues sí, que desearle que se recupere a don Pablo. Y lo otro, bueno, la alianza, señora Rebeca, que está trabajando en este momento para definir los candidatos. Ya, según las noticias, han salido algunos nombres, digámoslo así. La ministra del Trabajo, ¿no es cierto?, Evelyn Matthei, que la quiere llevar la UDI, tengo entendido. Y bueno, nuestro candidato, el hombre que compitió en las primarias con el señor Longueira, don Andrés Alamán, ¿no es cierto?, un político de tradición, un gran político de nuestro país. Se dedicaba su vida a la política. Exacto, así y que... Y al servicio social. Que ojalá la alianza tome la mejor, ¿no es cierto?, alternativa, pero creo honestamente, y lo digo, que al que le corresponde seguir con el cupo es al señor Alamán, que compitió y mantiene un 48, un 49%, ¿no es cierto?, de aceptación, lo que tuvo en las primarias. Bueno, y aquí es donde realmente hay que tener grandeza de corazón y decidir y definir por lo que sea más, a ver, lo mejor y lo más provechoso para la línea que viene desarrollando este gobierno. Exacto. Y ir en la línea justa de crecimiento de lo que el gobierno de Sebastián Piñera ha querido para nuestro país y cómo lo ha ido logrando con la cantidad de cosas que hemos ido obteniendo. Que no han sido pocas, han sido muchísimas. Lo dijo esta mañana, creo, algo usted tiene referencia a eso, creo que habló de la unión, ¿no es cierto?, lo que él está dispuesto a trabajar unido en la alianza, que es la forma de poder llegar, ¿no es cierto?, y mantener la línea del presidente Piñera. De todos los avances que han habido, tanto en empleo y economía, nosotros en algún momento hicimos un resumen de toda la cantidad de cosas que este gobierno ha logrado, ya fue un resumen que hicimos hasta el 2012, donde hablamos de todo lo bueno que fue en economía y empleo. No es menor, ya al momento que nosotros dimos a conocer, iban 750.000 empleos creados, un porcentaje bajo, baja, digamos, en cuanto al desempleo, que iba desde el 9% al 6,2% en ese momento, cómo habían crecido los salarios, ¿ya? Entonces, también todo lo que hablamos esa vez de educación, todos los avances que habíamos tenido, tanto en educación superior, la media, la básica y la... Técnica profesional. La de los pequeños, la parte preescolar. Preescolar, sí. Es una de las cosas que nosotros tenemos en este momento. Vamos a tocar ese tema para verle que es justo lo que tenemos ahí, lo que el mandatario ayer en un evento especial hizo ver la importancia que tiene para mejorar... La brecha educacional. Me gustaría que Santiago nos informara respecto a eso, ¿cómo fue todo esto? Justamente, señora Rebeca, ¿no es cierto?, el mandatario incentiva a padres para que matriculen a sus hijos en la educación preescolar. Les van a estar dando mejores oportunidades, manifestó. En esta ocasión el jefe de Estado aseguró que todos sabemos que la batalla del desarrollo la tenemos que ganar educando bien a todos nuestros niños y jóvenes. Pero esta batalla no comienza en la universidad, comienza aquí, comienza en los jardines infantiles, en los pre-kinder y en los kinder. Asimismo explicó que hoy en día más de 70.000 niños y niñas no asisten a pre-kinder ni a kinder, y eso les produce un grave daño. Sabemos que en los primeros años de edad es cuando se desarrolla de verdad el potencial intelectual, social, emocional y psicológico de los niños. Por eso nosotros queremos que en estos 70.000 niños y niñas que no asisten hoy día puedan asistir. Hemos hecho un enorme esfuerzo para generar los cupos, la capacidad para recibirlos, para acogerlos, pero por supuesto necesitamos la ayuda de los padres, manifestó el primer mandatario. Claro, y junto con eso hay otra preocupación que también es el tema del lanzamiento del bono tercer hijo. Exacto. Que hay otro tema ahí que va muy ligado a todas las políticas que está instaurando el gobierno en este momento. Entonces, yo creo que todo eso es bueno darlo a conocer en este momento que estamos viviendo momentos complicados, pero no por eso no vamos a poder salir adelante. Yo creo que las dificultades es donde realmente hacemos valer la fortaleza y podemos recuperarnos de muchas situaciones. Así que contemos lo que pasó con el tercer hijo. Bueno, ustedes saben que a nivel mundial, no solamente nacional, la natalidad, o sea, la cantidad de niños nacidos ha bajado, y eso también afecta a nuestro país. Cada día hay menos niños comparado con unas generaciones anteriores en que era común que hubieran 3, 4, 5 hijos, por ejemplo, en la familia. ¿Te acuerdas de eso, Santiago, que antes las familias eran muy numerosas y ahora cada vez son 1, 2, 3 niños máximo? Bueno, sucede que el gobierno ha firmado el proyecto de ley que establece el bono por el tercer hijo. Esto no es solamente un tema país, es un tema mundial. Porque la cantidad de niños que nacen es menor a la de los adultos que llegan, y eso hace que vaya bajando la tasa de niños nacidos y que sea muy complicado que el país se mantenga joven. Vamos a leer lo que dice el presidente Piñera en una ceremonia que realizó junto al ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, en la región de O'Higgins, cuando firmó este proyecto de ley. Él dice: la población de nuestro país va a empezar a disminuir. Vamos a ser cada día menos chilenas y chilenos. Eso no es bueno para las familias ni es bueno para el país. Por eso mucha gente se pregunta, ¿por qué un bono para los hijos? Porque en este caso lo que estamos haciendo es un bono para reconocer, para premiar, para apreciar lo que significa que usted haya tomado la decisión de tener un tercer niño y ojalá después venga un cuarto y un quinto. La pregunta no es por qué vamos a darle un bono a la familia. La pregunta es por qué durante 20 años no hicimos nada para tener un verdadero terremoto demográfico. ¿Qué queremos? ¿Un país sin niños? ¿Un país que solamente envejece? Nosotros creemos que lo mejor para Chile es fomentar la maternidad, la natalidad de los niños. Por eso hemos diseñado una política en favor de la familia y la maternidad. El bono por tercer hijo es parte de esta política. Por supuesto, esto se suma al reconocido y alabado postnatal de 3 a 6 meses, que hemos hablado varias veces de él, que solamente beneficiaba a una de cada 3 mujeres. Por eso estamos extendiendo la educación preescolar, también cosa muy importante. La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que hace posible que la educación preescolar desde kinder sea gratuita y obligatoria para todos nuestros niños. Asimismo, se ha aumentado la subvención de la educación preescolar. Se ha aumentado la cobertura de las cunas, porque lo que queremos hacer es acompañar a nuestras madres desde su embarazo. Por eso tomamos la decisión de multiplicar por 3 el número de parejas que puedan recibir asistencia cuando tienen problemas de fertilidad. También un tema muy importante, se está viendo el tema de poner como proyecto de ley dentro del auge, dentro de FONASA, cuando las personas son infértiles y no pueden tener hijos, que se hagan el tratamiento a través del sistema público. Por eso el presidente Piñera destacó: estamos tratando de que Chile no siga envejeciendo y la única forma de hacerlo es que nazcan más niños. Esta es la razón de fondo detrás de este bono. Exactamente. Otra buena noticia, bueno, es, ¿no es cierto?, la ministra Cecilia Pérez y deportistas de alto rendimiento refuerzan llamando al Congreso a agilizar la creación del Ministerio del Deporte. Bueno, la vocera de La Moneda sostuvo una reunión, ¿no es cierto?, con el subsecretario Gabriel Ruiz Tagle y un grupo de deportistas encabezados por el gimnasta Tomás González, donde abordaron los alcances del proyecto que actualmente se discute en el Senado y que en la semana subsiguiente debería ser votado en la sala. El gimnasta olímpico Tomás González hizo un llamado para que los senadores y diputados piensen en nosotros, manifestó que al momento de votar piensen en todo el esfuerzo que hay detrás de cada deportista, de cada resultado y de todas las alegrías que le damos a nuestro país. Yo creo es el minuto definitivo para dar este gran salto y crear el Ministerio del Deporte. Como manifestábamos junto a un grupo de deportistas liderado, ¿no es cierto?, por Tomás González, la ministra secretaria general de Gobierno reforzó este llamado. A propósito de deporte, Santiago, ustedes saben que Santiago y su esposa tiene mucho que ver con el deporte de la gimnasia rítmica. ¿Cómo va el tema con las niñitas? Cuéntanos. Ah, sí, bueno, a nivel local. Ha sido una semana bastante interesante. Tuvimos la posibilidad, esta semana Jimena estuvo en Temuco 4 días en la escuela de talento con 2 niñitas de acá de Futrono, reforzándolas para lo que viene en las competencias nacionales en el campeonato en Concepción el 24 de agosto. Así que muy contento porque estamos avanzando y tenemos un lindo semillero. Le aprovecho a mandar un saludo a todas las gimnastas y a todos los estudiantes, ¿no es cierto?, que les queda una semanita de vacaciones, y a las mamás también que integran el club de gimnasia, que gracias a ella y a los apoderados es posible que salgamos con nuestras pequeñas y siempre logremos algún lugarcito en el podio de los triunfadores. Así que muchos saludos, pero estamos trabajando en eso. Y gracias por tu pregunta, Pilar. Yo quiero hablar acerca de una orquesta futronina. Ah, sí, sí, también. Que es muy importante. Mando un saludo afectuoso a Janet, la directora. Ellos son la Orquesta de Divertimento de Futrono. He tenido el gusto de conocerlos hace un tiempo ya. Y es un trabajo maravilloso. Ellos están postulando muchos proyectos y por cierto se los ganan con todo derecho. Muy merecido. Sí. Muy merecido. Lo que ellos hacen es enseñarle a niñitos y niñitas de nuestro pueblo a aprender a usar y manejar instrumentos musicales. Violas, violines, todas aquellas cosas tan bonitas, y hacen conciertos acá en la comuna. Entonces yo quiero hacer un reconocimiento a la Orquesta de Divertimento, a Janet especialmente, que se esfuerza muchísimo en este tema. Y por cierto, pedirles a ustedes, cuando haya una actividad que nosotros vamos a informarles por acá o a través de la radio también, vayan, apoyen a esta orquesta que hace un trabajo tan lindo por los niños y niñas. Porque, ojo, la música no es solamente entretenimiento, la música enseña disciplina. Una disciplina de vida como lo hace el deporte, como lo hacen otras actividades tan bellas, ¿no es cierto, Santiago? Sí, por supuesto. No, felicitar el trabajo que están haciendo. Merecido, ¿no es cierto?, las palabras del Diario Austral que salieron esta semana. Exacto. Y hoy día también apareció el tema de las orquestas regionales en el Diario Austral. Correcto. Yo creo que se están haciendo muchas cosas en el bien del deporte y en el bien de los niños acá en Futrono. Así que felicitar a todos los que de alguna manera ponen un granito de arena, ¿no es cierto?, para que nuestros hijos, el futuro de Chile y de Futrono, tengan una posibilidad de realizarse. Bueno, también, por cierto, queremos recordarles que tenemos nuestra cuenta de Facebook, Renovación Nacional Futrono, y el correo rnfutrono@gmail.com. Estamos terminando ya con nuestro programa del día de hoy. Y por cierto, queremos agradecerles todo el apoyo que nos dan, los comentarios que nos hacen. Y por cierto, todas sus preguntas van a ser bien recibidas y respondidas a través de este medio, ¿no es cierto, Santiago? Sí, bueno, el tiempo pasó volando, así que agradecerles, ¿no es cierto?, la posibilidad de llegar a sus casas los días sábados. Espero que tengan un bonito fin de semana, igual que a ti, Pilar, a la señora Rebeca. Así que si Dios quiere, el próximo sábado estamos trayéndole buenas noticias y pudiéndole comentar lo que está pasando en nuestro país. Así que chao, chao, y muchas gracias por mi parte. Y no se olviden, también tenemos una grabación que nos deja ahora nuestro senador por la región de Los Ríos, don Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, hablando acerca de la contingencia. Lo dejamos con él, con sus palabras, y por cierto, les deseamos que tengan una magnífica semana y nos veremos aquí el próximo sábado en su programa Renovación Nacional a tu servicio. Muchas gracias. Chao, chao. De tribuna con el senador Carlos Larraín. Les habla Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos y presidente de Renovación Nacional. Consideremos hoy día cuál fue el resultado tras la votación de las primarias. Las primarias para designar candidatos se aplicaron por primera vez en Chile el día 30 de junio. Votaron casi 3 millones de habitantes. En definitiva, esto fue mérito de los partidos políticos, tanto de la Concertación como de la Alianza, que logramos interesar a 3 millones de personas en una votación que era y es voluntaria. De este modo, queda claro un amplio margen de personas a quienes tenemos que atraer para que se elija a quién será el presidente de Chile. En la Alianza ganó el señor Pablo Longueira, en la Concertación ganó Michelle Bachelet. En el caso de don Pablo Longueira fue por un estrecho margen sobre Andrés Alamán. En el caso de Michelle Bachelet, fueron por un amplio número de votos. Queda ahora el periodo durante el cual se va a discutir temas tales como la tributación, cuántos impuestos se aplican, los impuestos cuando son excesivos ahogan la iniciativa, los cambios a la Constitución, en otra oportunidad me referí a la modificación del sistema de generación del Parlamento, pues bien, hay otros proyectos que quisieran echar abajo la Constitución. Nosotros queremos protegerla. Luego se habla de la gratuidad de la educación y nosotros queremos que la educación sea gratuita, sobre todo para los niveles preescolares y de la educación básica. Desde la Concertación se insiste en la educación gratuita para los universitarios. En la esfera universitaria y técnica nosotros creemos en el sistema de becas y creemos también en el sistema de crédito abaratado. Por eso se bajó la tasa de interés de los créditos para estudiar al 2% cuando eran 6% en el gobierno de la Concertación. Entonces, bueno, hay muchas razones para que, cumplido el trámite de la primaria, nuestros ciudadanos y quienes nos apoyan ponderen bien si quieren o no que se sigan aplicando las mismas formas políticas y económicas que se basan en la libertad, que crean más empleo, que permiten a más mujeres trabajar, que se aumenta inteligente y realistamente los beneficios sociales, como por ejemplo en materia habitacional, como por ejemplo la eliminación del 7% para los jubilados, postnatal, y que también ha debido afrontar este gobierno la reconstrucción consecuencia del terremoto, y lo ha hecho muy bien. Por lo tanto, por razones de economía, de empleo, para llevar a buen término una reforma educacional inteligente, para acentuar la cobertura gratuita de salud y para proteger a las familias, es que pensamos que los candidatos de la Alianza tienen que ser considerados por nuestros votantes y así confiamos que sea. Muchas gracias, Carlos Larraín, senador por la Región de los Ríos. Fue la tribuna del senador Carlos Larraín.